No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Presentado. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. En cada programa intentaremos resolver las preguntas que todos solemos hacernos sobre cómo practicar deporte y evitar posibles lesiones. Vamos allá con la pregunta de hoy. ¿Cuáles son los beneficios de practicar deporte? Bueno, puedo contar que la práctica deportiva habitual tiene una serie de efectos beneficiosos sobre el organismo y su funcionamiento, entre los que podemos distinguir los siguientes. La masa muscular se desarrolla. Los músculos tienen una red de vasos capilares que al desarrollarse también permite una mejor y más fluida circulación sanguínea. Aumenta la capacidad de almacenamiento del glucógeno y de las grasas en los músculos. Las grasas que circulan en la sangre o que están almacenadas en las células también intervienen más rápidamente, lo que permite economizar el glucógeno y resistir durante más tiempo los ejercicios físicos. También aumenta el rendimiento cardíaco y mejora los cambios celulares de oxígeno. En las personas de una determinada edad se ha observado que un aporte adecuado de calcio y la realización de una actividad física adecuada pueden retrasar la aparición de osteoporosis, que es la enfermedad que provoca la fragilidad de los huesos. La práctica de un ejercicio físico debe ser progresiva y lo suficientemente larga y constante como para entrenar los músculos y los sistemas cardiovascular y respiratorio sin forzarlos demasiado. ¿Qué